Buenas noches. Bienvenidos un miércoles más. Esto es Sueños Orgiásticos. Y yo soy, obviamente, Alex, presentando, dirigiendo y haciendo todo lo posible en este programa que es Sueños Orgiásticos. Después de una semana de interrupción, es decir, desde hace 14 días que no hay programa, lamento esta ausencia, que en un principio era porque tenía que hacer una serie de gestiones, ¿no?, en Barcelona, pero al final tampoco pude hacer estas porque, como comuniqué en Facebook, pues me sobrevino una gastroenteritis el mismo miércoles, así muy repentina y tal, que bueno, que no pude venir y punto, pero ya estoy medianamente recuperado, así que no hay problema. Hay que cumplir con mis obligaciones radiofónicas, que para eso estoy al nivel de Luis del Olmo de salario, más o menos, casi. En el programa de hoy, lo primero de todo, querría pedir disculpas porque ha habido un pequeño lapsus. Será que una semana sin programa ya me ha desmadrado, y es que no vamos a tener las músicas habituales para el desarrollo del programa, porque me he dejado el CD en el cual tengo la mayor parte de ellas. He recuperado algunas que tengo copiadas en otros CDs, pero bueno, sonará todo como las noticias que hago normalmente, porque no podré poner la banda sonora personalizada de cada sección, pero vosotros os la simuláis, hacéis como que la estáis escuchando realmente, me disculpáis a mí, disculpáis al programa en general, que es a mí, porque es el que se encarga de todo, y ya la semana que viene pues volvemos a la normalidad. Aparte de esto, sabed que hay una página web que es www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, página web que sirve básicamente para cosas como la que hice la semana pasada, es decir, anunciar que no iba a haber programa, aunque luego el motivo fuera diferente a lo que dije en un principio, o para subir los programas anteriores, como se va a hacer en este caso, ya que mejor o peor va a haber una emisión esta noche de 10 a 11. Teóricamente, si no me pasa nada de 10 a 11 que impida que pueda llegar hasta el final, en principio es lo que pasará. El programa ya lo subiremos mañana o pasado. Aparte de esto, sabed que estáis ante otro de esos programas normales, con el déficit de bandas sonoras, si queréis, pero respecto a lo demás, todo igual, música variada, no nos vamos a centrar en ningún artista ni en ningún CD, ni va a haber noticias mucho más diferentes de lo que hay normalmente, aunque eso ya, pues, pues en parte el mérito es de las personas que son protagonistas de estas noticias, o de los periodistas, en todo caso, que las captan. Nosotros solo las copiamos aquí. Aparte, tendremos, obviamente, nombre extraño, como siempre, nos agotan. Yo pensaba hace tiempo que esta sección se iba a acabar inminentemente, pero no, parece que siguen floreciendo por ahí. Al igual que titulares extraños y estrambóticos, aunque no sé si es debido a la exigencia mía respecto al programa o qué pasa, que lo que es concretar titulares buenos, así contundentes, no es tan fácil, ¿eh? Una vez habida cuenta de todo lo que vais a escuchar esta noche, que veremos luego, ya ves tú cómo puede salir esto, vamos a poner el primer tema musical de la noche. Podría no incurrir en ese hecho, podría no hacerlo, ¿vale? Porque estamos entrando en una cierta monotonía, pero esa monotonía me hace más fácil poder dirigir el programa, y al fin y al cabo eso es un hándicap a tener en cuenta cuando hay que hacer muchas otras cosas. Y pese a que podría dejaros con la boca abierta y decir no voy a poner una canción, sí la vamos a poner, que así descansamos un poco antes de empezar el programa, os lo tomáis con calma y luego aquí en Sueños Orgiásticos continuamos, o más bien empezamos el programa. Comenzamos con un tema musical bastante reciente, en este caso es un single prácticamente que está vigente, sí, prácticamente no, es un hecho, porque se está escuchando en radios de máxima audiencia ahora. Un tema de Bruno Mars que es Locked Out of Heaven, ¿vale? Que es básicamente que no puede entrar al cielo, ¿vale? No sé por qué hizo esta canción, pero bueno, La quiso hacer Bruno Mars y nosotros lo vamos a escuchar aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 6 minutos de esta noche de miércoles, en este 15º programa de la quinta temporada, 6 de febrero de 2013, cosa que no he comentado todavía. Locked Out of a Heaven, of Heaven, no, of a Heaven, of Heaven, de Bruno Mars, suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 6 minutos de la noche. Bueno, este era el primer tema musical de la noche, que ya os he dicho que no os asustéis, no voy a contar directamente la noticia, sino que está ahí la canción oficial de inicio y final de programa, es decir, la banda sonora oficial de los Gremlins, pues son las dos únicas canciones que tengo de bandas sonoras de las secciones, porque he tenido la incidencia esa que comentaba, en la cual me he dejado un CD, que es el CD, digamos, de la radio. que normalmente siempre lo traigo, lo he traído en los 14 programas anteriores, pero en este 15º se sabe que, no sé si por la pausa de una semana, que no creo, porque ha habido pausas más largas como la de Navidad, pues se me ha olvidado. Pero bueno, que no hay problema, no os preocupéis, que el programa sigue igual, vosotros le echéis un poco de imaginación en cuanto a la música, pero lo demás, todo igual. Y de hecho, ya aprovechando la coyuntura, vamos a ir a por una noticia curiosa al día, una noticia extraña, una noticia rara, una noticia, llámala como quieras, pero llámala de alguna manera, con lo siguiente. Esta es muy buena, ¿eh? Ahora comienzo a comprender seriamente lo de que los hombres no podemos hacer más de una cosa a la vez. Quiso impresionar a su esposa, pero se planchó la oreja. ¿Sí? ¿Cómo? Un hombre polaco lamenta haber tratado de impresionar a su esposa haciendo el trabajo de la casa, luego de planchar su cara cuando sonó el teléfono. Tomasz Pasewski, de 32 años, estaba decidido a mostrar a su esposa Lila que él era tan bueno como ella. Cuenta... Me decidí a planchar mientras ella estaba en el trabajo. ¿Y qué ocurrió? Pues las mujeres siempre están atendiendo muchas tareas. Pensó él, también podría hacer lo mismo. Así que abrió una cerveza y puso el boxeo en la tele. Ya se complica la cosa, ¿eh? Abrió una cerveza, o sea, estaba ya ahí un poco chispa, y puso el boxeo. Él mismo cuenta que estaba tan absorto en el boxeo que no estaba pensando realmente en lo que estaba haciendo. Así que cuando sonó el teléfono, cogió la plancha por equivocación y lo presionó contra su oído. El dolor era increíble. Bueno, eso nos imaginamos los demás, es una nota del redactor, pero sí, tiene toda la pinta. El señor todavía le echó leña al fuego cuando corrió a ponerse agua fría sobre la quemadura, cosa que no se debe hacer, pero bueno. Eso me dejó un ojo negro, por lo que ahora parece más bien que he estado en un combate de boxeo en lugar de haberlo visto solamente. Bueno, así podrás decir que ver deporte también es cansado o doloroso, como mínimo. Cuenta él, según recoge Orange News. Aunque los médicos dijeron que se recuperará completamente, Tomás dice que se ha retirado de las labores domésticas para siempre, ¿eh? Que es lo bueno. Dice, no, yo ya lo intenté una vez y esto es muy complicado, ¿eh? Si todas las mujeres y todos los hombres que hagan también tarea del hogar estuvieran en la misma tesitura que él, la humanidad se extinguiría rápido, ¿eh? Si cada vez que tuviéramos que planchar nos pasara algo similar. Pero bueno, Tomás, esperemos que te lo tomes con calma de ahora en adelante. Tenemos otra noticia. Voy a ponerla desde el principio, ya que hoy repito mucho la música, que al menos empiece con contundencia. Esta también es interesante. Más curiosa a nivel científico, no tan estupendamente curiosa, pero también tiene tela, ¿eh? Para que luego digan que el perro no es el mejor animal del hombre. Un perro encuentra una piedra de vómito de ballena valorada en 100.000 euros. Resulta que la mascota de Ken Wilman, un hombre de nacionalidad británica, ha encontrado un tesoro en la playa valorado en miles de euros. Conocido comúnmente como vómito de ballena, el ámbar gris es una sustancia muy apreciada por las grandes multinacionales de cosmética y perfumes. Sin duda, dice la noticia, el perro es el mejor amigo del hombre. Y si no, que se lo pregunten a Ken Wilman. Match, el perro, le va a hacer ganar una buena cantidad de dinero. Esperemos que al menos le cambie a Crispies o Foskies, estos, no me acuerdo el nombre. Bueno, comida deluxe le dé durante algún tiempo para agradecerse. Como cada mañana, paseaban por su playa favorita de Inglaterra cuando el animal sintió curiosidad por lo que aparentemente parecía ser una piedra cualquiera. A Wilman le sorprendió que su perra no parara de olfatear una roca, así que se puso a investigar. Cuando regresó a casa, Ken Wilman buscó en Google el significado de esa piedra y encontró lo que era: vómito de ballena, comúnmente llamado ámbar gris. Tan pronto como vio las fotos, regresó directamente a la playa. Recogió la piedra, que todavía no la había recogido, ya hay que tener huevos porque dices, puede desaparecer, y la llevó a casa. En total, 3 kilos de ámbar gris. Hombre, es que la piedra pesa un poco. una sustancia que se forma en el intestino del cachalote a partir de algunos alimentos mal digeridos y que es muy apreciada para la elaboración de perfumes. Qué curioso que una mala digestión sea tan apreciada. El vómito humano o la diarrea humana creo que no se valora igual, pero bueno. Se trata de una sustancia muy rica, con un olor exquisito. Creo que si la gente pudiera olerlo, ahora podrían reconocerlo en alguna de las fragancias de hombre más clásicas, asegura una trabajadora de una perfumería. En el antiguo Egipto ya conocían las propiedades de estas piedras, aunque, eso sí, en un primer momento el vómito de ballena apesta. Porque claro, si es vómito, pues algo tiene que tener. Sin embargo, el paso del tiempo, unido a la acción del sol, las olas y el salitre, lo convierte en un tesoro para los laboratorios cosméticos, que han comunicado a Willman que pueden pagarle hasta 100.000 euros por el ejemplar. No sabemos si Willman compartirá los ingresos con su mascota, pero nadie duda que tanto uno como otro han tenido muy buen olfato. Eso, al menos cómprale unos whiskies o unos foskies o la comida esta de perros que ahora no me acuerdo. Buenos, ¿no? Porque la verdad es que Match, como es el perro, que solo se comenta el nombre del perro una vez en todo el artículo, pero ha tenido ahí un buen olfato, ¿eh? Perros así merecen la pena tenerlos, sí, sí. Bueno, una vez comentada esta noticia, podríamos hacer varias cosas, que es seguir, porque tengo varias noticias más, noticias curiosas que comentar. Pasar directamente a un nombre extraño, que tengo uno, porque todos los días que vengo aquí tengo uno, en principio, hasta ahora ha sido así, puede que algún día no lo sea, pero hoy lo es todavía. Podría decidirme a comentar algún titular. O incluso podría dar paso a la fotonoticia de hoy, que hoy no es vídeo, sino fotonoticia, pero esto último no lo voy a hacer porque, aunque podría hacerlo así de imprevisto, sabéis que siempre me gusta deciros que vayáis a www.orgiasticos.com, arriba a la derecha, sección noticiario antes, no lo he dicho todavía, no voy a seguir con más noticias porque dos seguidas ya me parecen bastante, no quiero comentar ningún otro titular. No, ningún titular, porque hoy todavía no he comentado titulares, ni voy a poner un nombre extraño, porque simplemente no me apetece. Podría hacerlo, porque estoy en la libertad de poder hacer ese tipo de cosas en este programa. Una de las pocas cosas que tiene, que ya es importante, que es que puedo hacer un poco lo que quiero. No sé si eso es bueno del todo, pero bueno, es lo que hay. Y como no voy a hacer ninguna de estas cosas, podría aquí ponerme a, no sé, hacer otras múltiples cosas, como divagar, callarme en que hubiera 42 minutos de silencio en la radio, quizás sería un récord, no lo creo, porque hay récords muy absurdos. Podría ponerme a divagar, no sé, filosóficamente, o poder hacer muchas otras cosas, pero creo que, siguiendo un cierto organigrama del programa, lo más sensato, aunque no tendría por qué ser lo que hiciera, porque tampoco es que haga yo tantas cosas sensatas, sería poner otro tema musical. El que sería el segundo tema musical de la noche. Ya te digo, podría no hacerlo, pero creo que decididamente sí. Bueno, lo voy a hacer. Y como he decidido hacerlo, pues vamos a ponerlo. Y el segundo tema musical de esta noche es un tema de Pitbull y Cristina Aguilera, también single de ahora. Hoy tenemos música bastante fresca en cuanto a que es bastante nueva. Y se titula Feel This Moment, ¿vale? Con un remix de una canción de los 80 que ahora no tenía apuntada, pero bueno, yo la conozco del na na na na na na, na. Y bueno, la gente la conoce normalmente, os sonará, aunque a lo mejor quizás no conocéis el título de la canción, a lo mejor sí, porque sois mejores melómanos que yo, pero en cualquier caso es lo que hay. Vamos a poner la canción Feel This Moment de Pitbull y Cristina Aguilera cuando son las 10 y 20 minutos de esta noche de miércoles 6 de febrero. No, repetir la misma canción, no. Feel This Moment, Pitbull y Cristina Aguilera. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel. Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's, they counted always. Real fat all day. Now baby, we can parlay. Oh baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. It's nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day, while my light is glowing, I'll be in my castle golden, but until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, I just wanna feel this moment. I mean billions, yeah. I'm a genius, I mean brilliance, yeah. The streets is what schooled them and made them slicker than slick with the ruler, yeah. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps, right. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while my light is glowing, I'll be in my cave. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa, whoa, I just wanna feel this moment. Disculpad el pequeño silencio que ha habido. Estaba despistado yo ahí, no he calibrado. Pero no pasa nada, El programa sigue. Y el programa sigue, podría seguir de muchas maneras, pero me gustaría recordaros, espero que os acordéis, que para las personas que estén escuchando Sueños Orgiásticos de una manera medianamente activa, es decir, no totalmente pasiva en cuanto a personas, especialmente personas mayores que estén escuchando la radio, porque si no se sienten solas, pero realmente solo oyen y no escuchan realmente, es decir, en cuanto a la audiencia activa que quiere escuchar Sueños Orgiásticos, porque a lo mejor se ve ciertamente obligada por algún lazo de amistad o parentesco o cualquier otro tipo conmigo, o simplemente porque no tiene nada mejor que hacer, o porque quizá incluso porque le guste. Bueno, querría recordar a todos aquellos que tengan acceso a internet, pues a través de su portátil o su ordenador de sobremesa, su iPhone, su cualquier otro teléfono Android, su netbook o cualquier dispositivo en definitiva con acceso a internet, que cada vez son más, que visitaran www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, que por cierto es una web que tiene nuevo diseño. He cambiado algunas cosas, tampoco me he matado porque son prediseños, pero bueno, ya puliré cualquier imperfección que haya, pero van bien los cambios. Me gustaba un poco más quizá el diseño antes, pero para cambiar es que ya estaba muy visto. Bueno, pues eso, visitáis www.orgiasticos.com, secciones a la derecha noticiario, ¿vale? A la derecha secciones noticiario, arriba, y podréis así ver la foto que luego comentaremos. ¿Cuándo? Luego, dices, puede ser en muchos momentos, pero será en uno bastante concreto que será después de la próxima canción. Es decir, dentro de unos minutos. Tampoco hay tanto margen porque este programa dura una hora, que puede parecer mucho, pero tampoco es tanto y quedan 34 minutos. Normalmente los últimos 3 o 4 me estoy despidiendo, así que será bastante antes. Pero en los próximos minutos, entre que pongan una canción o no, pues estaría bien que aquellos que tengáis acceso a algún tipo de dispositivo con internet y que se pueda ver en una pantalla más o menos aceptable, pues visitéis www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, arriba a la derecha, secciones, noticiario, para poder luego ver la foto que comentaremos en la sección de fotonoticia, que ya sabéis que es una sección, las de las fotos noticias y video noticias, que realizamos cada semana, dado que, vale, la radio está muy bien, pero ya que vivimos en una cultura que es bastante más visual que audio, de lo de audiovisual, pues va bien de vez en cuando apoyarse en alguna imagen o vídeo para comentar alguna noticia. No es plenamente imprescindible, eso lo muestra el hecho de que no hay muchos programas que yo sepa que hagan este tipo de sección. No los escucho todos, pero bueno, es igual, a mí me gusta hacerlo y punto, no hay más explicación. Realmente esta explicación tampoco podría tener que ser convincente, simplemente la quiero hacer y ya está. Así que los que tengáis en definitiva acceso a internet, www.orgiasticos.com, a la derecha, secciones, vale, arriba, noticiario. Después de la próxima canción, pues comentamos la foto en cuestión. Y ha llegado el momento, sí amigos, aunque no podamos hacerlo con la tan célebre música del golpe, que eso es la mayor pena, la mayor pérdida probablemente para el programa de hoy, porque es la banda sonora de las que no tengo actualmente más característica. Pero bueno, me he dejado el CD, así que os lo imagináis así. Ha llegado la hora de... Sí, amigos, nuestro nombre extraño. Porque en este mundo a veces cruel, hay muchas personas que vienen al mundo, hombres y mujeres o lo que sea, en cada caso, bueno, hermafroditas también, pero... de género masculino o femenino el nombre, porque siempre suele tener género el nombre, aunque quizá hay nombres neutros, pero no entramos tan fino aquí, que al nacer pues no tienen buena suerte, ¿no? Pues partos complicados o lo que fuera, tradiciones familiares que pesan mucho y que facilitan que existan nombres pues cuanto menos curiosos. Por no decir, en muchos casos, la verdad, y para qué negarlo, feos. Porque sí, son nombres feos. No obstante, estos nombres no tienen un hándicap tan grande respecto a los demás como pudiera parecer. O si lo tienen, al menos este hándicap es compensado por una serie de virtudes majestuosas en muchos casos que tenemos a bien de comentar siempre aquí en Sueños Orgiásticos. Así que se podría decir que prácticamente estamos haciendo una labor humanitaria por todas aquellas personas que tengan a estas alturas, no sé si serán jóvenes o mayores, complejos con determinados nombres. El nombre que traemos en la noche de hoy puede ser tratado tanto en masculino o en femenino, porque una de las dos fuentes así lo acredita, pero no obstante nos centraremos en la versión masculina, porque es la que acredita la segunda fuente. El nombre en cuestión es el nombre de Florinda o Florindo, que es el que trataremos especialmente, Florindo, que si Florinda ya es curioso, Florindo ya, y te digo. Según nuestra fuente principal, Florindo es un nombre de origen germánico. Un nombre de origen germánico cuyo significado es escudo del señor. Sin embargo, en este caso, aunque en los últimos no hubiera demasiadas discordancias, volvemos a repetir a discordancias pasadas, porque nuestra segunda fuente, nuestra fuente que, de la cual emana luego el análisis por numerología, discrepa. discrepa bastante en cuanto al origen del nombre Florindo, pero bastante. Porque ni siquiera es un nombre de origen germánico para esta segunda fuente, o sea que estamos aquí como un poco liados y no he indagado hasta qué punto una fuente es más veraz que la otra. No llegamos a tanto, si no tendríamos que dedicar todo el programa a esto y podríamos hacerlo, pero requeriría demasiado esfuerzo, no merece la pena. Según esta fuente, Florindo es un nombre de origen latín y no germánico, y no significa escudo del señor, sino bello como una flor. Vamos, que se parece como un huevo a una castaña. Esto no es óbice y no quita que vayamos, no obstante, pese a que la segunda fuente se contradiga con la primera, a desvelar el análisis por numerología que se esconde detrás del nombre Florindo. Y eso es lo que vamos a hacer. Naturaleza emotiva de los Florindos. Naturaleza diligente, cuidadosa y emotiva. Tiene originalidad, adquiere intelectualidad y recibe autoridad. Ama lo posible y lo imposible. Le gusta sentirse realizado y mejorado. No suena igual esto, sin la música del golpe. Pero bueno, lo siento mucho. Me he dejado el CD. ¿Qué le vamos a hacer? Naturaleza expresiva. Es minucioso, se expresa de manera de llamar la atención, así está escrito, y se siente superior. Cuidado que aquí está, ocupa un sillón en la Academia de las Letras este que escribe. Busca la prosperidad y la realización. Ama la ejecución, la planificación y aportar ideas. Talento natural. Es mente de pensamiento desbordado. Se expresa como pensador inspirado que eleva las ideas y hace de cada idealización una realización. Recibe aumento en labores que requieren de la comunión de su pensamiento con la cosa pensada. Labores más bien cerebrales que manuales. Ama las cosas del pensamiento más al crearlas que al disfrutarlas, Es incluso generoso. Y lo más importante, podría destacar en profesiones como, y cito porque hay unas pocas, médico, enfermero, filántropo, que los filántropos se ganan muy bien la vida especialmente. Si solo son eso ya, pues ni te digo. Es muy difícil ser solo eso sin ser otra cosa porque, bueno, no sé. Abogado, escritor, pintor, bailarín o en labor comunitaria, sirviendo al público como un buen ciudadano y persona, Florindo. Por último, y creo que este número no había salido nunca antes, el número de la suerte de los Florindos es el 9. 9, del 0 al... bueno, del 0 al 10 normalmente no, sería del 0 al 9, o sea, el más alto. Muchas expectativas. Bueno, pues así, con el número de la suerte, concluimos la sección un poco fea hoy, afeada un poco por la falta de una música más apropiada como es la del golpe, quizá porque estamos más familiarizados, pero bueno, han sido las circunstancias que me han llevado a ello, pero así concluye la sección de nombre extraño, la sección de heráldica de sueños orgiásticos. La semana que viene, si no hay ningún tipo de incidencia, que no tendría por qué haberla, pero nunca se sabe, el próximo miércoles 13 de febrero, en el 16º programa de Sueños Orgiásticos, volveremos con otro nombre extraño de varón o mujer, o ambos, o para ambos, como en un caso como este, en el cual pues trataremos de dilucidar un nombre extraño que aporte beneficios cuantiosos respecto a otros nombres más normales, quizá. Eso será la semana que viene, pero ahora tenemos que continuar con Sueños Orgiásticos, con este programa, que se llama así porque sí, tiene un motivo, pero bueno, eso no estamos aquí para comentarlo ahora. Y tenía varias canciones que poner ahora, porque voy a poner una canción, por cierto, recuerdo www.orgiásticos.com, sección noticiario, para después de la canción, ¿vale? Noticia, sección noticiario,

sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Era el tercer tema musical de la noche, cambiando bastante en todos los sentidos, una canción bastante más vieja, en otro idioma, otro estilo musical. Mira, hemos salido un poco de la monotonía en la que nos habían situado las otras dos canciones, que no obstante me parecen bastante buenas, si no, no las hubiera puesto, aunque podría ponerlas por poner, pero bueno, si no me gustarán, por mucho que tenga la libertad para poner lo que quisiera, pues no le veo mucho sentido, pese a que esto no sea un programa musical. Era Atrévete de Calle 13 desde el 2007 o por ahí más o menos, o 2005 quizá incluso, no me acuerdo exactamente el año. Bueno, creo que tampoco es demasiado relevante a estas alturas, y si lo es, pues lo siento. En cualesquiera de los casos, espero que hayáis podido, aquellos oyentes medianamente activos del programa Sueños Orgiásticos, visitar www.orgiásticos.com, secciones, noticiario, ¿vale? A la derecha, arriba, secciones, noticiario, a la derecha, arriba, arriba a la derecha, más bien. Y hayáis podido observar la foto del día de hoy, 6 de febrero de 2013, que es el 15º programa de esta quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Si no se ha dado el caso, tampoco pasa nada. Estáis a tiempo mientras comento estas palabras, pero si no, pues, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco, no sé, vuestra vida no va a cambiar radicalmente, aunque tampoco creo que vaya a cambiar radicalmente con muchas de las cosas que hagáis y vais a hacer efectivamente en vuestra vida, pese a que os penséis que puedan ser más importantes que estas. Porque lo de la importancia es algo bastante relativo, aunque eso es otro tema del cual no vamos a tratar ahora. En cualquier caso, yo me dispongo a comentar la noticia que viene asociada a esta foto, que por cierto tampoco es manuscrita por mí, sino que es recopilada, así que cualquier deficiencia no es culpa mía, obviamente, y cualquier virtud lo es en cuanto soy buen orador. Dice la noticia, porque habéis visto qué curioso, ¿no? Dice, oh, una casa del árbol. No, es más que una casa del árbol, es más grande porque es un restaurante del árbol. El restaurante en la Casa del Árbol, en Okinawa, Japón. Ese es el titular. ¿Alguna vez soñaste con tener una casa en el árbol? Dice la noticia. Pues en Japón cumplieron ese sueño a todos los que van a comer al restaurante Naha Harbor Dinner, en Okinawa. Se encuentra en la parte superior de un enorme gajumaru. Perdona a todos aquellos amantes de la cultura oriental, especialmente japonesa, así mangófilos y cosas así, por no decirlo correctamente, pero bueno. Gajumaru, un árbol de unos 20 metros de altura. Lamentablemente, os habéis quedado con las ganas, no es un árbol de verdad, pero es tan real que no importa que no lo sea. Bueno, es bastante importante porque te decepciona un poco, ¿eh?, después de que lo hayáis visto, pero bueno. A decir verdad, no solo los niños están fascinados en ir a ese lugar. Más bien, el Naha Harbor Dinner es conocido por ser un lugar romántico y tranquilo. Puedes experimentar todo tipo de comida asiática e india. Bueno, la India es en parte asiática, aunque difiera muchas cosas de la comida china, por ejemplo. Hechas por manos de chefs profesionales. Una cena puede salir relativamente barata, pues un grupo de 5 personas gasta unos $70, o sea, unos $14 cada uno, que vendrían a ser unos 10, 11 euros. O sea, no es muy caro. Está bien. Bueno, después de que os hayáis ilusionado para después decepcionaros por que no es un árbol de verdad, dejamos aquí esta fotonoticia tan curiosa, tan curiosa, sí, porque es curioso cuanto menos todo esto. Y no quiero despedir todavía, pero para cambiar un poco la monotonía de la sintonía, pues pongo esta canción. Mientras, una vez finalizada la fotonoticia de hoy, esperamos que hoy hayáis podido ir a orgiásticos.com secciones noticiario. Si no ha sido así, pues mira, mala suerte para quien sea, no sé si para vosotros o para mí. Pero continuamos con un par de noticias curiosas que quería comentaros. Estoy hoy en plan curioso científico prácticamente. Los escarabajos peloteros utilizan la Vía Láctea para orientarse. Sí, sí, ahí los ve removiéndose tan pequeñitos entre tanta mierda, hablando claro. Pero sí, tienen un GPS cojonudo, vamos. Que se quite cualquier tontón. Otros animales, dice la noticia, seguían por las estrellas, el subtitular más bien, pero el escarabajo pelotero se ha convertido en el primer animal que se ha probado que utiliza la Vía Láctea para orientarse, según la investigación, según la investigación que científicos de Sudáfrica y Suecia han publicado en Current Biology. El escarabajo pelotero, un insecto con un cerebro diminuto y potencia de cálculo mínima, se ha convertido, bueno, no es que se haya convertido, sino se ha descubierto que es el primer animal que se ha probado que utiliza la Vía Láctea para orientarse. Científicos de Sudáfrica y Suecia, ¿quién lo iba a decir? De dos lugares tan distantes entre ellos y que parece que tienen tan poco que ver, han publicado en Current Biology hallazgos de su investigación que muestra la relación entre estos escarabajos y la pulverización de las estrellas que comprende nuestra galaxia. Aunque sus ojos son demasiado débiles, no los de los investigadores, sino los de los escarabajos, se supone, como para distinguir las constelaciones individuales, los escarabajos peloteros usan el degradado de claro a oscuro proporcionado por la Vía Láctea para asegurarse de que siguen rodando en una línea recta y no dan vuelta atrás frente a sus competidores en el montón de estiércol. Muy bonito. O sea, son como, no sé, como Fernando Alonso, pero sin coche. No por lo del estiércol, ¿eh? No, que no se me malentienda, sino que quieren seguir en línea recta. Girando y eso también, pero bueno, en línea recta. El profesor Marcus Bain de la Universidad de Wits en Johannesburgo, Sudáfrica, y su equipo demostraron anteriormente que los escarabajos coprófagos, o sea que comen caca básicamente, utilizan el sol, la luna y la luz polarizada para la orientación. En sus experimentos dieron a los escarabajos tapas que bloquean la luz. Tapas que bloquean la luz llega a sus ojos y el equipo descubrió que los escarabajos subían encima de sus bolas de estiércol para llevar a cabo una orientación con un baile. Bueno, son incluso graciosos. Durante un baile, esto lo ponen entrecomillado, durante el cual localizaban fuentes de luz que utilizaban para su orientación. O sea, flipa, cuidado, ¿eh? No son... Es complejo, ¿eh?, el funcionamiento de un escarabajo, ahí donde lo ves removiéndose entre la caca y tal. No, pues son más espabilados de lo que parece. Otros animales usan las estrellas para la orientación. Otro subtitular. Ahora, nuevos experimentos llevados a cabo bajo el cielo nocturno simulado del planetario de Wits han demostrado que los escarabajos también utilizan la Vía Láctea, pero no todas las fuentes de luz son hitos igualmente útiles para un escarabajo pelotero. Una polilla mantiene un ángulo constante entre sí y la llama de una vela moviéndose en círculo alrededor de la llama, pero un cuerpo celeste está demasiado lejos para cambiar de posición con respecto a un escarabajo a medida que rueda su bola, con que el resultado de que éste sigue viajando en línea recta. ¿Por qué tengo la sensación de que el que ha escrito esto no sabe mucho del tema? Porque no lo ha redactado muy bien. Quizá lo debería haber revisado, ¿no? Porque eso debería ser trabajo mío aquí en la radio, pero bueno, es igual, ya acabo. Los científicos sospechan que los escarabajos tienen una jerarquía de preferencia cuando se trata de fuentes de luz disponible, así que si la Luna y la Vía Láctea son visibles al mismo tiempo, los escarabajos probablemente utilizan uno en lugar del otro. Se ha demostrado que otros animales usan las estrellas para la orientación, pero el escarabajo es, como decíamos, el primer animal probado que se orienta gracias a la galaxia. Interesante. Cuanto menos interesante. Muy interesante, diría yo. Fascinante. No obstante, ya forma parte del pasado de Sueños Orgiásticos, así que seguimos con otra noticia curiosa. Perdona por la repetición musical, pero es lo que hay. El próximo día no me dejaré el CD, os lo prometo. Aunque puede fallar, ¿eh? Algo, no me comprometo a nada, aunque haya prometido algo. Como Rajoy, más o menos. Una inventora gallega patentó, esto es interesante también, nos estamos a nivel curioso, científico-tecnológico. Una inventora gallega patentó en 1949 un antecesor del libro electrónico, del e-book. El cambio de siglo trajo consigo la revolución digital, dice la noticia, del mundo editorial. Pero más de 50 años antes, una maestra gallega ya había ideado un soporte único para poder leer diferentes libros basado en unos carretes intercambiables con los textos escritos. Corría el año 1949 y la Enciclopedia Mecánica, que es como la tituló, de Ángela Ruiz, tal vez fue demasiado adelantada para su tiempo. Lo que podría considerarse precursora del actual libro electrónico nació en Villamanín, León, en 1895, aunque pasó prácticamente toda su vida en Ferrol. Con una personalidad cuanto menos inquieta, inventó y escribió libros, fundó su propia academia, ayudó a los que pasaban dificultades y sacó tiempo para cuidar de sus hijas. En sus ratos libres, ¿eh? Eso era lo menos importante. Entre sus innovadoras ideas destaca esa enciclopedia mecánica que patentó en 1999 y que era en realidad un libro de texto para estudiantes que funcionaba con un sistema mecánico de aire a presión al que se le podían colocar diversos carretes correspondientes a las diferentes materias, según relata la agencia SYNC. Más o menos por la misma época, el mucho más famoso Vannevar Bush proponía un diseño similar. Bueno, mucho más famoso, no sé. La descripción de la patente es bien concisa a la hora de explicar el funcionamiento de esta enciclopedia. Lleva unas bobinas donde se colocan los libros que se desee leer en cualquier idioma. Por un movimiento de las mismas van pasando todos los temas, haciendo las paradas que se quiera. Las mujeres siempre están atendiendo muchas tareas, así que pensó que... Me he equivocado. Digo, no, esto es de la noticia antes. La enciclopedia mecánica disponía incluso también un hueco ideado inicialmente para colocar una calculadora, que finalmente no fue en el prototipo básicamente porque no existían dispositivos de cálculo tan pequeños. Lo mismo sucedió en la adición del sonido y la luz, a pesar de que ya estaban en la cabeza de la inventora. O sea, estaban in mente, pero no in corpo. El objetivo final de Ángela era facilitar la vida a todos los relacionados con los libros, a los niños en las escuelas, a los editores para ahorrarles el papel, a los autores para difundir sus obras. O sea, era la Gandhi de las editoriales. Pero la enciclopedia mecánica nunca se llegó a comercializar por no encontrar la financiación necesaria en una España que no avanzaba a la misma velocidad que la imaginación de esta inventora leonesa. Vaya, lástima. Su idea hubiera sido buena, aunque los e-books de ahora, perdón, seguramente lo hubieran superado, ¿no? Por una cuestión tecnológica, aunque a lo mejor su descendencia pues cobraría algo porque el prototipo estaría inspirada en ella y eso podría ser interesante. Pero bueno, no pudo ser. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es a veces así de dura. Pero bueno, es una curiosidad que está bien conocerla, ¿no? Y ya está, no tiene más. Llegados a este punto y con tan poco tiempo por delante, escasos 5 minutos para que finalice este programa, bueno, aproximadamente, más bien para que lleguemos a las 11 en punto de la noche, vamos a por la última sección de Sueños Orgiásticos de hoy, con una serie de titulares locos o curiosos o extraños también. Aquí los nombres no están bien fijados a veces porque le podemos sustituir las palabras. Son intercambiables, ¿eh? Aquí sin rollos mecánicos ni nada, pero son intercambiables. Así que nos disponemos a ellos. Disculpad no tener la música original por el tema que ya os he comentado, de que me dejé el CD, la semana que viene lo tendré, pero bueno, vamos a hacer como que la escucháis. Titulares locos. Esta es más fácil porque como ya lo he hecho con esta música a veces. Detenido un lorquino, o sea, un ciudadano de Lorca, por gritar en el juicio a su padre, ¡así va España! Sí. Cosas que pasan. 2. Un perturbado pincha las ruedas de decenas de coches y pide perdón en una nota. Esta es buena, ¿eh? El vándalo aseguraba en una nota que dejó en cada parabrisas, siento los trastornos que te ocasionara el pinchazo. No es nada personal. Es un admirador, sin duda, del padrino. 3. Pillan infraganti a un hombre mientras practicaba sexo con una burra. Y no es con una mujer muy vasta, sino se refiere al animal, se supone. Y 4. Piden 6 años de cárcel, se supone, por arrancar pinos y plantar naranjos. El titular no dice más, ¿eh? La noticia sí, pero el titular es así. No muy bien redactado, pero da pie a que sea bastante más curioso, seguramente. Bueno, y así, con estos últimos 4 titulares, llegamos a la finalización de este programa de Sueños Orgiásticos, el 15º de esta 5ª temporada, hoy 6 de febrero. La semana que viene más, de nuevo, lo siento, disculpad la incidencia que ha habido respecto a que me he dejado el CD con las bandas sonoras que suelo utilizar y solo he podido recurrir a esta que utilizo al principio y al final del programa, la de los Gremlins y la otra. Pero bueno, ha sido una pequeña incidencia que he podido solventar con una cierta mayor rareza y monotonía a veces a la vez, porque era muy monótono escuchar siempre la misma música y a la vez era raro escucharla fuera de sección, pero bueno, es lo que ha habido. La semana que viene, si no hay problema, pues traer el CD y ya está, recobraremos eso. Así como también realizaré el programa la semana que viene, el próximo miércoles 13 de febrero, si no hay ningún tipo de incidencia, que no sé, cualquier problema de salud o lo que fuera que me pudiera impedir que estuviera aquí, pues estaré, si no pasa nada. Así que espero que os haya gustado la emisión de hoy de Sueños Orgiásticos, a pesar de este problema que hemos tenido, esta 15ª emisión de la quinta temporada de Sueños Orgiásticos en este 6 de febrero. Y nada, solo desearos buenas noches, que finalicéis bien la semana, que la terminéis bien y comencéis muy bien la próxima, para poder escuchar en el 104.6 FM de Moncada Radio y en moncadaradio.com, 104.6 FM, moncadaradio.com, el programa la semana que viene. Este mismo programa de hoy, aunque no haya sido quizá el mejor por estas circunstancias, lo podréis escuchar en diferido el próximo domingo a las 4 de la tarde. Próximo domingo a las 4 de la tarde, todos los domingos a las 4 de la tarde, se repite la emisión de Sueños Orgiásticos en 104.6 FM y moncadaradio.com. Aparte de esto, en www.orgiásticos.com, www.orgiásticos.com, subiremos este mismo programa en el día de mañana o el viernes, como mucho, para que podáis escucharlo o descargarlo, ¿vale? Para que podáis escucharlo online o descargarlo y hacer con él, pues, lo que os venga en gana. Nada más, buenas noches, hasta la semana que viene, que vaya todo muy bien. Alex, yo soy Alex, me despido de la audiencia de Sueños Orgiásticos activa y pasiva. Esto ya sabéis por lo que viene, no malinterpretéis, sino escuchad lo anterior. Y nada, hasta la semana que viene.